Recorte informativo. La comida que te da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen la que no sabemos nada. Que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo. Necesito explicaciones. Teníamos piedra, no teníamos nada. Si a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa, no nos dieron tiempo absolutamente a nada. Perdimos todo. Subió el agua en menos de media hora, subió más o menos 1.5 metros. Mandamos petitorios al señor juez, que no nos la orilla, no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Hay algo notable que sucede y que nosotros en las exploraciones que hacemos en forma cotidiana de lunes a viernes aquí en Recorte Informativo nos convoca por aquello de las necesarias nuevas categorías que tenemos que encontrar para apuntalar algunos niveles de reflexión, para explorar en el pasado, no muy lejano, de lo que en términos populares se discutía o intentaba ser discutido, y abocarnos a intentar comprender este presente y la proyección que ofrece el mismo presente. Ustedes están seguramente inundados de escuchar buitres, griesa, tenedores de bonos, los que entraron al canje 2005-2010, la cláusula Rufo. Ahora, no se está discutiendo deuda externa, siendo que hablamos de deuda externa. Esto que acabo de decir tiene una composición claramente de aquello que se definió en una frase para mí lapidaria de la Argentina en términos jurídicos y políticos de honrar las deudas. Cuando hablo de la exploración me refiero a que no hace mucho tiempo hablar de deuda externa, año 2002, por lo menos representaba una intención de preguntarse qué era la deuda externa, cómo se contrajo la deuda externa y actualizando aquello en este presente, decir que la Argentina en tiempos del kirchnerismo pagó 190 mil millones de dólares de deuda externa. ¿Y en concepto de qué pagamos? Y si esto no es atractivo, preguntarnos ¿a dónde fue ese dinero? Por supuesto estamos hablando de bonos, títulos y luego los intereses, además del capital. Y a partir de esa plataforma preguntarnos si el tomar nueva deuda o ingresar al mercado financiero o regresar al mercado financiero para poner más deuda no contribuye a un circuito histórico de disciplinamiento y dependencia. Por lo tanto, no estaríamos en condiciones serias de hablar de una recuperación soberana. Pues este es el comienzo del programa en este lunes, y para reflexionar sobre lo que deberíamos intentar hacer una vez más, está en línea Julio Gambina, que es doctor en Ciencias Sociales, para charlar con nosotros. Gambina, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, un gusto. Bueno, estamos por este lado, ¿no? No hablamos de deuda externa cuando en realidad es esto lo que en realidad debería ser discutido, ¿no? Sí, al mismo tiempo te diría que no solo hablar de deuda externa, sino de deuda pública. Bien. Porque una parte importante de la deuda está nominada en pesos y en el país, digamos. O sea que no es solo la deuda con el exterior nominada en divisas, sino la deuda interna, incluso una deuda que se tiene con el fondo de garantía, con la ANSES, o una deuda que tiene el Tesoro Nacional con el Banco Central. Es lo que se llama deuda intraestatal, ¿verdad? Y sí, y claro, y son deudas que también tienen suponen compromisos fiscales que claro. Restan recursos con otros destinos, sea educación, salud, empleo, lo que se quiera. Me parece que está bien la introducción que ustedes realizan y llevarnos al planteo de qué habría que hacer. En realidad, en la Argentina lo que tendría que plantear es más que un default involuntario, hasta ahora, digamos, uh-huh, decidido por calificadoras de riesgo muy sospechadas, definidos por una circunstancia muy especial, la Argentina tendría que ir a un impago voluntario, es decir, a una declaración de default que venga seguido de una investigación de la deuda, algo que no se ha hecho en más de 30 años de gobiernos constitucionales, pese a que hay investigaciones en la justicia. Claro. Incluso una investigación que ha derivado... Se cortó Gambina. O se nos cortó a nosotros. Bueno, ¿por qué no se hizo nada en 30 años? Tres décadas de gobiernos democráticos, de continuidad institucional. Viene el señalamiento de Gambina que, además de esto que se reclama desde el exterior, hay una deuda pública que alguien va a tener que pagar. Es decir, un gobierno en el futuro que administre la cosa pública deberá necesariamente hacer frente a esos compromisos. Ese fondo de garantía son papeles. ¿Qué podrá decirse en el futuro? Que hay una demanda de jubilados, buitres que quieren hacerse del dinero que fue parte de la timba financiera. ¿Qué se dirá? La perspectiva política tiene que ver con esto y además hay un señalamiento respecto a la política que hace a que es política si se piensa en medidas que rompan con la coyuntura o el cortoplacismo. Es esto. Pero desde una radio comunitaria, por lo menos, lo que debemos intentar es salir rápidamente del encorsetamiento que se hace en términos comunicacionales para situar una vez más la cuestión de una puja de dos opciones, únicas opciones a tomar, únicos caminos a recorrer, lo cual es falso en cualquier abordaje serio que se quiera hacer. En tanto, la Argentina, y nosotros insistimos con esto, tiene una irrefrenable vocación de pago. Diría yo, ilimitada vocación de pago. Gambina escribió en su blog lo siguiente, dice, continúa la historia de la deuda con los buitres y la justicia de Estados Unidos, con capítulos diarios que agregan novedades al análisis y al problema del endeudamiento y sus gravosas consecuencias para la población. Es esto último que, después de un inicio como el que tuvimos con Gambina, y si no recuperamos la comunicación, este del punto, segundo a abordar, y es de las gravosas consecuencias para la población. ¿Cuáles serían las consecuencias gravosas para la población? Para nosotros. ¿Qué te imaginas vos que escuchás el programa? Puede tener el impacto no a partir del default selectivo técnico o no default. Es que aquellas cuestiones que hacen a la vida cotidiana, no al a partir de lo sucedido, a partir de lo sucedido, ¿qué infierno podemos atravesar? Era charlar con Julio, que ya lo tenemos nuevamente en línea. ¿Qué consecuencias gravosas para la población, para nosotros? Que acentúen el momento. Que puedan acentuar lo que estamos viviendo. Nosotros arrancamos un año con devaluación fuerte, que se sumó a las microdevaluaciones. Estamos en una recesión, con serios problemas en términos integrales de la economía, con problemas industriales en una Argentina que no se industrializó. Para nosotros, desde este programa, se primarizó la economía. Pero ¿cuáles son las gravosas consecuencias? Gambina, lo tenemos nuevamente en línea, ¿sí? Sí, ¿qué tal? Lamentablemente se cortó la comunicación. Sí, creo que estás señalando las consecuencias gravosas para la población argentina de privilegiar el pago a los acreedores de la deuda pública. Así es. Incluso las consecuencias de esta desaceleración de la economía, de la recesión productiva, son las suspensiones o despidos que estamos viendo cotidianamente. El estancamiento del empleo, la caída del empleo, digamos que el impacto sobre la mayoría de la población es importante. Incluso la cuestión inflacionaria es un tema que no está del todo resuelto. Los propios cambios en el INDEC parecían como una señal de acomodamiento de las mediciones a la realidad, y sin embargo vuelven las sospechas sobre la medición de los indicadores, ya que en los indicadores aparecen los acuerdos de precios mucho más que la realidad de la vida cotidiana, con lo cual los efectos de la política económica en su conjunto, del modelo económico primarizador, como dicen ustedes, está mostrando cuáles son los costos sociales. Lo que no se discute, y es lo que estábamos hablando cuando se cortó la comunicación, es el qué se debería hacer, que tiene que ver con la suspensión de los pagos ya y el análisis y estudio de la deuda, la investigación de la deuda, una auditoría de la deuda, al estilo de lo que ya se está haciendo en la justicia. Decíamos que hay una sentencia de la justicia argentina del año 2000, la llamada sentencia del juez Ballestero a propósito de la denuncia de Alejandro Olmos por la deuda de la dictadura, que es la madre del problema de la deuda en la Argentina, porque la deuda hoy tiene explicación en las múltiples renegociaciones del legado que en materia de deuda dejó la dictadura militar. Por eso es que esta deuda es sospechada de fraudulenta, ilegítima, odiosa. La sentencia de Ballesteros descubrió en la deuda de la dictadura 477 fraudes, con lo cual investigar esa situación, seguir el derrotero de aquel pecado original, es lo que debiera hacer alguna vez el proceso constitucional en la Argentina. Es un tema que no se ha hecho, digamos. Bueno, en ese plano, sí. Gambina, cada 2005-2010, digo, canjes, sí, legitiman lo que era ilegítimo. Sí, pero se puede ir para atrás. A ver, no hay legitimación. Yo hago una comparación muy sencilla con las leyes de la impunidad. ¿Ustedes se acuerdan? Sí. Punto final, obediencia debida. Sí. En el año 96-97 se presentaron proyectos en la Cámara de Diputados por Floreal Gorini, diputado comunista, el proyecto de anulación del punto final y la obediencia debida. Y se decía que no se podía, porque no se podía dar nulidad para atrás, porque había elementos de cosa juzgada y lo mucho que se podía hacer era la derogación. Y en efecto, bajo el gobierno de la Alianza, se avanzó con la derogación del punto final y la obediencia debida, que no tenía efecto retroactivo. Sin embargo, las condiciones políticas del 2001-2003 generaron condiciones para la nulidad del punto final, y es lo que explica los juicios que están en proceso en la actualidad, las sentencias en firme. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no revisar para atrás y reabrir una instancia judicial para muchos involucrados que hoy están en vida? Por ejemplo, para que se entienda, uno de los personajes claves del endeudamiento en la dictadura y en los tiempos constitucionales es Cavallo, claro, que ahora está en instancia de justicia oral. Y por lo tanto se puede ir contra los responsables públicos del tema del endeudamiento. Pero, por ejemplo, ¿por qué no también con los responsables privados? Es decir, desde las consultoras de riesgo a los bancos que han intervenido e intervienen en los procesos de deuda. Porque uno tiene que preguntarse, estos bancos de capital privado argentino que intentaron una acción patriótica, entre comillas, acción patriótica, la semana pasada para comprar la deuda de los fondos buitres. Usted dice Brito, son, Brito y compañía. Claro, el Banco Macro, sí. Banco Galicia. ¿Por qué lo hacen? ¿Porque son patriotas o estaban salvaguardando sus intereses? ¿Porque les preocupa que se desvaloricen sus títulos, sus acciones? Y de hecho, el día que anunciaron su posible intervención, mejoraron sus cotizaciones bursátiles, incluidos sus cotizaciones en la Bolsa de Nueva York. Al día siguiente esa ilusión se desvaneció, pero hay bancos extranjeros que están intentando esa operación, y hace rato que se hablaba de salvataje por parte de bancos privados. Digamos, el interés de esas instituciones es directo, con lo cual una investigación en la justicia, en el Parlamento, desde el Poder Ejecutivo, en fin, desde donde sea, una auditoría integral, mejor con participación popular, podría poner en evidencia y convocar a la justicia a los responsables del sector privado y del sector público con un endeudamiento deliberado y en condiciones usurarias. En los últimos, sí, déjeme hacer esta pregunta, Gambina. Sí, sí, en los últimos 10 años, ¿la Argentina colocó deuda? Sí, claro. Argentina se ha incrementado sus deudas. Traten de pensar cuando han aparecido titulares, la Argentina logró un financiamiento en el plano internacional, hubo un acuerdo estratégico suscrito el año pasado con organismos internacionales. Digamos, Argentina tiene un nivel de crecimiento de su deuda por año del orden de los 15.000 millones de dólares. La razón de la pregunta, discúlpeme, sí, es que cuando hoy se habla y se manipula la información, es que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner está pagando la deuda de otros gobiernos. Sí, quiero decir, claro, con la respuesta suya, que el próximo gobierno pagará la deuda de este. Sí, entonces estamos hablando de un sistema claro, de deuda. Claro, es que es correctísimo. Y la deuda es un tema estructural, y en general, digamos, las deudas se hacen para no pagarse. Las deudas públicas se plantean para estar en la permanente renovación. Una de las grandes sorpresas fue la cancelación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional en el año 2006, que era una tasa de crédito barato del 4%, y ahora cualquier crédito que busque la Argentina, y la Argentina está buscando crédito, porque aunque el gobierno diga que está pagando deudas de otros, el objetivo explícito del arreglo con el CIADI, con el Club de París, el pago a Repsol, y lo que se intentaba hacer con esto de los holdouts, era volver al mercado internacional de préstamos. Argentina quiere volver al mercado de préstamos. Claro, hay algo que me parece que somos adolescentes todavía. Es saber o trabajar, bueno, lo hizo Alejandro Olmos, en indagar de qué trataba la deuda, ¿no? Y se encontró en esa investigación, nosotros hemos charlado en varias oportunidades con Alejandro Olmos Gaona, con el hijo de Alejandro Olmos, que la acreditación de la deuda surgía de los papeles que tenían los acreedores, no nosotros. Claro, exactamente. Entonces, ahí arrancamos ya con un fraude, pero me parece que la pregunta que nos debemos hacer es, ¿qué se hace con ese dinero? ¿A dónde va el dinero que nosotros tomamos como país, que se ha tomado a lo largo de los últimos 40 años o 50? ¿A dónde fue ese dinero? Bueno, por ejemplo, es bastante sencillo. En el 2001, cuando se tomó el megacanje, entró dinero en préstamo a la Argentina, y eso sirvió para la fuga de capitales que hicieron sectores privados. O sea, el Estado es utilizado por los sectores privados para hacerse de esas divisas. El tema es que no se trata de una deuda que el Estado asume para concretarla en determinadas, por ejemplo, obras de infraestructura, sino que es un mecanismo para transferencia de recursos de los sectores hegemónicos. Por eso siempre es muy parecido el monto de lo que se paga de deuda respecto de los capitales fugados. Y cuando decimos capitales fugados, estamos hablando de depósitos en el exterior, de compra de acciones en el exterior, o esto que sale todos los días en los diarios del llamado contado con liqui, el contado con liquidación, que es un determinado inversor en la Argentina que va y compra legalmente en el mercado de valores títulos que cotizan en Nueva York, y los compra y los vende, los liquida en Nueva York y deja el dinero en Nueva York. Lo deposita en una cuenta que tenga en Estados Unidos o en cualquier país del exterior. Eso es absolutamente legal. Y mientras la Argentina disponga de divisas, y las divisas ingresan o por saldo comercial positivo o por inversiones directas en la Argentina o por préstamos. Uh-huh. Por cualquiera de esas cuestiones que entren divisas a la Argentina, hay sectores privados dispuestos a llevárselas afuera. ¿Y este método o mecanismo, Gambina, es el mismo que ha sido aceitado en los últimos 10 años? 10 años y mucho más. Sí, digamos, sí, sí. Es un mecanismo recurrente, regular, que nunca dejó de estar en el país. Ese es un dato de la realidad. La presencia de inversores argentinos en Brasil, incluso en bienes inmobiliarios o en Uruguay, porque no solo hay que pensar en Estados Unidos o en Europa, sino en los países vecinos, es expresión de esta situación que presenta la fuga de capitales de la Argentina. Pero digamos que esta es la norma del orden capitalista. La Argentina es un país capitalista y el gobierno argentino intenta con criterio propio administrar el capitalismo en la Argentina. Y la disputa hoy entre oposición y gobierno es quién administra mejor el capitalismo local. Esa es la disputa entre el kirchnerismo por un lado y el macismo, el macrismo, o si ustedes quieren, unen por el otro lado. La discusión es quién es mejor para administrar el capitalismo de esta época, que es un capitalismo transnacional, es decir, con presencia de transnacionales en la cúpula de la dirección económica mundial y muy orientado a la cuestión especulativa que raya en lo usurario cuando se trata de pagar esas deudas que genera la especulación mundial. ¿Las causas de la crisis que tiene la Argentina hoy es resultado de la primarización de la economía en nombre del desarrollo? No, es resultado de la opción de un modelo productivo y de desarrollo que tiene epicentro en una subordinación a la lógica capitalista mundial que ubica a América Latina como proveedora de materia prima y de ahí la primarización. Y de un proyecto industrial de transnacionalización que es altamente dependiente en insumo de partes y de tecnología. Piensen solo en la industria automotriz. La industria automotriz genera un déficit gigantesco pese a que la Argentina exporta algo así como el 70% o más de los automotores que se producen en el país y es altamente deficitaria en materia de ingresos de las partes. Por eso la Argentina, más que un desarrollo industrial como el que tenía en los 50, 60 o 70, lo que ha desarrollado es un mecanismo de armaduría. Ajá. Altamente dependiente de insumos del exterior. Es decir, no hay mercado interno, no hay posibilidad de fortalecimiento del mercado interno. Hay mercado interno, pero el mercado interno, fíjense en el caso de los automotores. La Argentina, alto consumo de automotores, pero buena parte del consumo de automotores son importados. Muchos de los autos, y no solo de alta gama, vienen de Brasil. Argentina exporta muchos autos a Brasil y al mismo tiempo importa muchos autos desde Brasil. Es decir, que estamos hablando de una industria automotriz integrada, pero en beneficio de las terminales extranjeras. No es como en los 50, 60, 70, donde la industria automotriz generaba una cadena de valor que favorecía a pequeñas y medianas empresas de la Argentina, que eran proveedoras de autopartes, y en general el consumidor del automotor argentino estaba también entre los propios trabajadores. No se olviden que los protagonistas del Rosariazo, Cordobazo, uh-huh, entre otros, tienen que ver con los trabajadores mejores pagos. Esa es una situación que ha cambiado estructuralmente en la Argentina y hoy, como tenemos un país inserto en el mercado mundial para venderle al mercado mundial, lo que necesita son salarios bajos que permitan la competitividad internacional. Entonces, por eso digo, es bien complejo el fenómeno y es producto de qué tipo de modelo productivo se ha construido en la Argentina en los últimos 40 años. Clarísimo. Última pregunta, Julio. Le agradecemos mucho lo que nos está entregando como información y reflexión, porque creo que es tiempo de regresar a algunas fuentes y actualizar algunos conceptos y relanzarnos a ciertas acciones temerarias, por lo menos del pensamiento, mínimamente. En la lógica capitalista, ¿está haciendo bien los deberes el gobierno siendo este el sistema y este el modelo? Bueno, la lógica capitalista es ganancia para los empresarios. La lógica capitalista es ganancia, acumulación y dominación. Entonces, en esos términos, por eso digo, la disputa es quién es capaz de administrar mejor, y eso está asociado a quiénes son los grupos de poder económico que se sienten beneficiados por la política económica. Uh-huh. Y bueno, uno tiene que pensar que en estos años los grandes beneficiados han sido los que dominan la economía de la soja, y eso, más que los productores agropecuarios en la Argentina, estamos hablando de las transnacionales de la alimentación y la biotecnología, son los grandes empresarios de la mega minería a cielo abierto, son transnacionales que invierten en la Argentina en ese sector, son las terminales automotrices, como recién señalábamos. Uh-huh. Son los bancos en la Argentina muestran en los últimos años grandes balances, y por lo tanto, desde el punto de vista de las ganancias, esos son los sectores beneficiados. Puede ser que esos sectores también estén buscando mejoras en la apropiación de rentabilidad, y por ejemplo el sector agrario sojero está pidiendo o la eliminación de las retenciones o una devaluación mayor para mejorar la apropiación de rentabilidad. Y ahí está la discusión si esos sectores del poder económico están satisfechos con la administración del capitalismo argentino en el gobierno actual, o si prefieren otros, como el caso de Macri, que señala que va a eliminar las retenciones, por ejemplo. Massa también ha explorado esto. Sí, por supuesto. ¿No? Sí, todo el sector de oposición tradicional. Sí. Ahora, una pregunta final, porque nos parece sumamente interesante lo que está diciendo. Tanto el gobierno nacional como Macri, como Massa, como Wiener, están todos. Todos dicen que hay que pagarle a los buitres, ¿no? Sí, claro. Todos dicen. ¿Y están diciendo qué? ¿Que hay que seguir beneficiando esa lógica de remisión de ganancias o liquidación en la Bolsa de Nueva York de los papeles públicos? ¿Va en esa dirección? ¿El pagarle como sea? Sí, digamos, la lógica, la diferencia, ojo, la diferencia es cuándo y cómo pagar, porque claro, el gobierno no dice que no va a pagar. No, no está ahora, claro, no, mire, yo he dicho acá desde el primer día, Gambina, sí, que el gobierno tiene una vocación irrefrenable de pago, ilimitado, claro, diría. Pero bueno, en un momento sí, dijo lo que no. Está diciendo, creo que lo que parece es que hay que esperar a enero para que caiga la cláusula Rufo y ahí negociar y pagar. Digamos que la discusión es cuándo pagar. Bien. Salvo que mañana la exacerbación de las contradicciones a que el gobierno diga vamos a desconocer la sentencia en Estados Unidos, como sugirió Rafael Correa, presidente de Ecuador, dijo esa deuda no hay que pagarla. Bueno, ahora pero eso supone decir no vamos a pagar la sentencia griesa, y eso supone lo que decíamos al principio, declarar el impago voluntario y a partir de ahí suspender los pagos e investigar. Claro, Correa no hizo parece una auditoría, pero Correa hizo una auditoría y mostró vocación de pago en no, una no, cuenta. No, claro, pero digo, Correa lo dijo respecto de la sentencia de Griesa para la Argentina. Ah, correcto, bien. La recomendación de Correa para la Argentina fue no pagar esa deuda. Digo, eso lo podría hacer el gobierno argentino. No creo que lo vaya a hacer, no creo que esté en la hipótesis, pero bueno, también podemos abrir un interrogante, porque sí, siempre puede haber sorpresas, y si eso ocurriera cambiaría totalmente el escenario. Hay una puja de sectores hegemónicos detrás de todo esto, que en una simplificación se dice buitre o soberanía. Siempre hay, y las consignas políticas son consignas políticas. Los intereses económicos y los intereses políticos están cruzados. Ajá. Hay intereses económicos detrás del gobierno actual, como hay intereses económicos detrás de Massa, detrás de Macri, detrás de UNEN, bien, detrás de cada uno de los que quieren gestionar el capitalismo en el país. Gambina, ha sido un gusto, le mando un abrazo. Gracias, hasta luego, buen día. Bueno, hay claridad, ¿verdad? Ahí está Bernardo, podemos charlar aunque sea 3 minutos, si te parece. Y está abierto el teléfono. Gambina no es ese tipo de intelectuales o académicos que sale a entregar títulos y frases que sirvan para vender una nota. Me diría que es un hombre conocido, pero de bajo perfil. No es muy invitado Gambina a los medios hegemónicos para que hable de algo contrahegemónico. La verdad que no, yo no lo veo seguido a Gambina, tampoco estoy viendo demasiado en el último tiempo. Pero lo que nos importaba a nosotros aportar en términos alternativos es que lo que se vivió en el proceso del kirchnerismo en términos financieros y de deuda es la continuidad de lo que se vivió con la Alianza, de lo que se vivió con Menem y con Alfonsín y con la dictadura. ¿Qué es esto de la deuda? Cuando la Argentina coloca bonos, y esto se ve en los suplementos de economía, se colocó Boden 2032. ¿Qué es eso? ¿Eso sirve para financiar obras? No. Fue claro, Gambina. Eso sirve para darle al capitalista, al buitre, si quieren ustedes, porque tenemos que hacer este esfuerzo, al buitre, la posibilidad que vaya con ese papel y lo liquide en la bolsa de Nueva York. Alguien va a tomar ese papel. Y en el 2038 va a aparecer alguien que puede ser el nieto de Elliot, del fondo actual, el buitre chico, ya grande, dice, quiero que me paguen el 100% de esto. No quiero que me descuenten, quiero que me paguen el valor del capital del bono y los intereses acumulados a lo largo de 20 años. Entonces, lo primero que tenemos que nosotros hacer desde aquí es señalar desde esta radio, de este programa, que no es para mejorar tu vida. No tiene que ver con que la escuela esté en mejores condiciones o que la salud pública sea una salud digna. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con la especulación de los sectores que hegemonizan tu vida y mi vida. Bernardo, buen día. Buen día, Rubén. Buen día a los oyentes. Algo que sobre lo cual reflexionaba mientras escuchaba a Gambina tiene que ver con esto que vos en un determinado momento le preguntaste, si esto muestra una puja de sectores hegemónicos, ¿no?, en danza, esto de la manera de pagar, si esto es un emergente, un síntoma de una lucha que se da por debajo y que tiene como representantes a los dirigentes políticos, pero que dan cuenta de algo más profundo, que está una puja que está en las sombras y que tiene que ver con dos medidas, fundamentalmente, por lo menos son las que aparecen en este momento en los medios y que parecería que están ambas dos relacionadas de algún modo, que tiene que ver con el no tener una actitud tan confrontativa en las negociaciones, aparentemente, en el pago de la deuda, por un lado, y por otro lado, el retirar las retenciones a las exportaciones de la soja. Tratar de ver a qué sectores beneficia esto, ¿no?, da cuenta de algo que por lo menos a mí no lo tengo claro. Todavía no comprendo cuál es la lucha que se está dando, porque uno podría pensar que justamente el quitar las retenciones a las exportaciones beneficiaría a los productores, y no pensemos en los pequeños productores, en los campesinos, sino pensemos en las corporaciones radicadas en la Argentina, esos que están asociados a la oligarquía tradicional, aquellos que están asociados a Clarín, bueno, esos serían los productores argentinos, en contraposición a una política de retenciones que, al asfixiar a los exportadores argentinos, estaría dando beneficios a los más grandes, que son, en definitiva, los que no los que producen y los que exportan, sino los que se apropian de esa ganancia, que son las multinacionales, como Bungibor, que son los grandes beneficiados, y como otras grandes multinacionales que se están conformando en este momento, de la mano de Eduardo Elstein, por ejemplo, que son los beneficiados preocupados con las retenciones, del modo en que están, por parte del gobierno. Por otro lado, la política que se propone y las contradicciones entre los dos sectores que están proponiendo políticas disímiles en relación al tratamiento de los buitres dan cuenta no de algo de fondo, porque en definitiva ambos están dentro del juego capitalista y proponen ambos dos, me estoy refiriendo por supuesto a la política del gobierno por un lado y a la que propone la oposición, y entiéndase la oposición Macri, Massa y por supuesto también Scioli. Binner también podríamos ponerlo, pero bueno. Los tres grandes, en este momento por lo menos, que tienen más visibilidad dentro de los medios hegemónicos son Macri, Massa y Scioli. Los tres están proponiendo tener una actitud más contemplativa con los buitres, más contemplativas con las demandas del sistema financiero internacional, justamente ¿para qué? Para poder acceder a los mercados internacionales, que es también el mismo objetivo que persigue el gobierno nacional. En definitiva, son dos tácticas distintas, una que pretende agitar una bandera de soberanía y otro que pretende asociarse, tener una cara más amable, pero para conseguir el mismo objetivo, tener mejores perspectivas para ingresar al mercado de capitales y continuar con esa rueda que nos indicaba Gambina. Eso por lo menos son las cosas que yo me ponía a pensar y una duda que sigo en la cual sigo pensando y sigo dando vueltas, que tiene que ver cuál es la puja del bloque hegemónico en la actualidad, sin obviamente caer en simplificaciones que tienen que ver con la lavada de cara que en algunas circunstancias y en algunos discursos y en algunos relatos pretende llevar adelante el kirchnerismo, que la puja está dada entre corporaciones y el pueblo. Bueno, tres puntos finales de mi parte. Lo primero es que lo que charlamos con Gambina y lo que pensamos nosotros, y lo venimos diciendo, porque sostener y militar desde el decir no alcanza. Es que no se puede pagar algo que es ilegítimo. Eso es lo primero, pararse desde ahí. Pararse en algo que en el interior algunos pueblos lo tienen muy bien asumido, que es no. El monosílabo, no. No al pago, no al saqueo, no. No. Es la única manera, entiendo yo, de no introducirnos en un campo que no solamente está minado, sino que es totalmente desconocido para nosotros. Y además que tiene un circuito legal y jurídico absolutamente desfavorable para nosotros. Cuando digo nosotros es que me incorporo al pueblo, digo, el pueblo no puede allí dar una batalla. Es imposible. Lo que creo que ha hecho el kirchnerismo dentro del sistema y en el gerenciamiento del kirchnerismo es que le otorgó un relato que no existía. Esto que ha pasado en los últimos años era impensado para los sectores hegemónicos, estando el kirchnerismo apuntalando al sector hegemónico. Pero cuando Néstor Kirchner o Cristina Fernández de Kirchner se paraban en el atril y decían esos sectores concentrados, sabiendo que apuntalaban a los sectores concentrados, por una cuestión de ego, si quieren ustedes, se aguantó y se toleró un tiempo. No es que perdieron. Gambina lo acaba de decir y nosotros lo venimos sosteniendo hace años. El sector financiero fue el que más ganó en la década ganada. El sector de la minería se expandió mucho más en la década ganada. Ni qué hablar la extensión de la frontera sojera. Ahora, hay algo que también es parte del poder y es la palabra, y es el discurso. El kirchnerismo le arrebató una parte de lo que antes estaba invisibilizado, que no era necesario exponerlo. Bueno, el kirchnerismo lo expone sin atacarlo en su núcleo, pero lo expone. Y eso es lo que generó atracción. Eso es lo que todavía puede tener el significado de buitre o soberanía. Porque cuando se rasca un poco, hay un abrazo al buitre. Y se le da todo al buitre. Pero queda como expectativa y esperanza la soberanía. Y ha sido un ejercicio muy sólido del kirchnerismo en la elaboración del enemigo, que era el amigo, pero para el público en general era el enemigo. Clarín es el enemigo, de 2008 para acá. Y después significó que Clarín era un enemigo absolutamente funcional, ¿a qué? A lo hegemónico, que es lo que estamos charlando ahora, o intentando reflexionar. No hay una variación. Lo que se está discutiendo para mí, a partir de lo que decía Bernardo, es si se vuelve a cierto conservadurismo del discurso. No la práctica política financiera, eso seguirá. Eso no estuvo en discusión a lo largo de 11 años. Lo que se puso en discusión, inclusive de 2008, a partir de la 125, era por qué exponer a aquellos de los cuales nosotros dependemos, de estos sectores. Si mañana tenemos que ir a hablar con Bungibor, o no tenemos que ir a hablar mañana, no tenemos que ir a hablar con Lavarric, no tenemos que ir a hablar con Monsanto, hablar en condiciones desfavorables, si es que queremos dar una puja o generar una puja, porque no hay puja posible. Nosotros en este programa hemos dicho que no hay industrialización, hay una primarización. Y la Argentina aporta a ese fenómeno global de primarización. Si creen ustedes, América Latina aporta. Argentina, Bolivia, Brasil, Venezuela, Ecuador aportan. Ahora, en el discurso y en la construcción de una nueva identidad, y si querés vos, mística, apareció algo en los últimos 11 años que no estaba. Si quieren ustedes, el neoliberalismo barrió con la épica y el populismo, o los gobiernos populistas, la reintrodujeron. Ahora, lo nuclear, lo estructural, mejoró. Y esa ya es una conclusión. Algo que se suele afirmar en relación a los indicadores de la industrialización en la Argentina, en relación a la primarización de Latinoamérica, esto sostenido por el gobierno, que sostiene y sigue sosteniendo aún que la Argentina ha tenido una industrialización mucho mayor que el resto de los países de Latinoamérica. Es un dato que con mucha dificultad y haciendo tomando notas y estadísticas y cómo se construían todas estas estadísticas por parte del gobierno y también números en páginas de internet internacionales, bueno, viendo todo esto, cotejando todo esto, cómo se componían las exportaciones y cómo se componía la producción del Producto Bruto Interno, cómo se componía de la Argentina, por lo menos de todo eso se puede extraer que las estadísticas del gobierno están inflando la industrialización merced a la inclusión en ese rubro de la producción de pellet de alimentación de balanceado. Eso sería una producción industrial para el gobierno nacional, que es la mayor el mayor monto de exportaciones que tiene en este momento la Argentina, es la exportación de, que es el primer exportador del mundo en este momento, de la exportación de alimento balanceado para cerdos, mayormente para cerdos y bueno, y demás animales productores de carne. Obviamente, y esto ya también lo hemos comentado, el primer receptor de esto, de esta exportación es China. En relación a lo que estabas diciendo antes, quería aportar ciertos mojones, ciertas síntomas que dan cuenta de cierto cambio y de cierta estrategia discursiva en el relato del kirchnerismo. Y la progresión sería la siguiente. Durante los 90 se sostenía el no pago a la deuda. El no pago a la deuda porque se estaba pagando esa deuda usuraria con el hambre del pueblo. Esa fue la consigna durante los 90, 2001, 2002. En el 2005, el kirchnerismo tomó esta consigna y la reformuló. La deuda es mala, es un mecanismo de opresión, debemos deshacernos de la deuda, no debemos seguir alimentando estas cadenas, por lo tanto, ¿cómo nos vamos a desembarazar de esa deuda? Pagándola. En el 2005 se hizo un pago muy importante al FMI y se publicitó como hemos pagado la deuda, no tenemos más deuda, cosa que fue una desinformación y una confusión absoluta. No sé cuánto duró en el humor de la opinión pública. Bastante, te digo. Bastante. La noticia y el relato este del 2005, pero hasta hace unos años todavía se seguía repitiendo. Ahora ese discurso y ese paso táctico discursivo hoy es reelaborado. Diciendo que, bueno, los buitres son malos, efectivamente la deuda es mala, pero bueno, hay que pagarla porque nosotros no nos vamos a dejar amilanar por estos buitres y les vamos a llenar la boca de dólares y vamos a pagar aunque nos lo impidan, no caeremos en default de ninguna manera y ahora hemos, en este tercer paso, llegado a un punto en el cual, tomando aquel inicio de relato, se ha transformado que hoy en día la soberanía se defiende pagando. Y para aportar lo que decís y cerrar esto por lo menos de mi parte, la pregunta formulada a Gambina y la respuesta de Gambina, en 10 años hubo más deuda, no solamente es afirmativo, sino que lo que se dijo en el 2005 era falso de toda falsedad, porque sabía precisamente Néstor Kirchner que no iba a salir de ese sistema, porque no le interesaba salir de ese sistema. Entonces, ¿la deuda en cuánto está hoy? ¿230.000 millones? Lo que estamos haciendo con enorme esfuerzo de no caer en tentaciones es que me parece que en algún momento debemos madurar para discutir acá afuera o en cualquier lugar en donde se pueda dar una discusión. Es si nosotros queremos seguir comprando mentiras. Si nosotros necesitamos, no sé si en términos subjetivos, individuales y colectivos, comprar mentiras para que la vida no sea tan pesada. Puede ser. Y se han dado enormes pasos en este punto. Han ofrecido mentiras muy seductoras. Se tomaron banderas de la izquierda. Se refundaron consignas. Se relanzaron consignas. Ahora, los bancos ganaron mucho más. La mega minería avanzó mucho más. El monocultivo es imparable. El fracking inunda el sur. Ustedes verán si quieren seguir consumiendo enormes relatos que son falsos en términos prácticos, pero son necesarios para algunos en términos de valoración en aquello de la correlación de fuerzas a construir. Cierro. Si en estos 10 años se construyó una nueva correlación de fuerzas, los que tenían fuerza hoy tienen mucho más, nosotros menos. Sea como sea, la Argentina hoy en día está cumpliendo el rol que el mercado internacional y el capital internacional le manda. Ser proveedor de materias primas, desde la soja hasta la minería y próximamente fracking. Todo esto, bueno, en este nuevo escenario de correlación de fuerzas que, bueno, da como resultado

Recorte informativo. ¿Por qué no pedimos la estatización solamente de Patti? En los últimos dos años ha habido 20.000 obreros de la carne despedidos. Han quedado sin trabajo con estos grupos económicos que vaciaron, se llevaron toda la guita y sacaron, se mataron toda la vaquita y todos los días se llenan la boca el gobierno en esta cuestión diciendo que incluyen acá, nos metieron toda esa fuerza para dejarnos excluidos, dejarnos sin trabajo. ¿Qué pedimos nosotros concretamente? Si se retiran ellos, queremos la estatización con control de los trabajadores. ¿Eh? Que el Estado se haga cargo, como hizo cargo de Chicones, como se hizo cargo de Aerolíneas, nos paguen los sueldos y hamburguesa barata y carne barata para todos. Recorte informativo. La palabra como arma. Bueno, estamos ya a punto de tomar unos mates con el gringo, pero esos buenos mates de un lunes, de un día demasiado luminoso. A ver, es un lunes esperable para muchos, creo. Los que han seguido la involución educativa, pueden dar cuenta que esto era esperable. El gobierno de Scioli ha denunciado, porque ni siquiera es una... ha denunciado que en las condiciones de cuasi extorsión no se va a sentar a hablar con los docentes, es decir, con las representaciones dirigenciales del Frente Gremial. Ahora, ¿pero qué ocurrió desde marzo con un paro que extenuó a muchos y generó una expectativa en nosotros de que se podía salir mejor, más fortalecidos? Y tal vez el fortalecimiento tenga que ver con esto. Tenga que ver con que en la segunda mitad del año los gremios docentes y, bueno, la asamblea de docentes autoconvocados aquí en Moreno y en toda la provincia de Buenos Aires desafían las bondades del acuerdo de marzo y piden que se active una cláusula que el propio gobierno entendió como necesaria para desactivar el conflicto de marzo. Esto es, discutimos en agosto si lo que ustedes nos dan nos alcanza, si lo que ustedes prometieron efectivamente se cumplió, que avancen las demandas que no tiene que ver con lo salarial, se alcanzaron. Bueno, es eso lo que reactiva para mí el conflicto. Está en línea la secretaria general de FEP, ¿sí? Zulema Vilte. Zulema, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿cómo están ustedes? Bueno, lo primero que decía es que, como era previsible, el gobierno de Scioli, a través de Alberto Pérez, sí, dijo, nosotros no nos sentamos a negociar si no están los chicos en las aulas. Sí, entonces, la historia de siempre. Sí, sí, por eso estamos. Pero lo que pasa es que, en la historia de siempre, las consecuencias y el acarreo de las no políticas públicas cada vez son más pesadas. Uh-huh. Imagino que para la dirigencia gremial esto se vuelve también más pesado, porque las exigencias van increyendo. Son las mismas, pero con más carga. Uh-huh. Entonces, la primera pregunta es, bueno, el miércoles vuelven al aula, ¿no? Sí. El miércoles ustedes se tendrían que sentar a charlar con las autoridades de la provincia, si es con los chicos en las aulas. Exactamente, esa sería la tónica, digamos, claro. Porque si ellos están diciendo que no comprenden por qué fuimos a dos días de paro cuando en teoría desde el lado de ellos se cumplió con todo, porque, por ejemplo, ¿para qué vamos a hablar de una adecuación salarial cuando dice que lo que nos dieron, que se terminaría de cobrar el mes que viene, no supera la inflación del INDEC? Que medianamente, como hubo presión por este paro, el viernes a última hora se firmó una resolución de lo que nosotros llamamos caja chica para que el director pueda hacer los arreglos menores en la escuela. Lo del SAE, que para que la gente lo entienda, que es el servicio alimentario, no se modificó. La parte de infraestructura no se solucionó. Entonces seguimos en los mismos puntos que están en el acta acuerdo de marzo de este año. Uh-huh. O sea que lo que nosotros reclamamos es que lo que está escrito y que se firmó de ambas partes, dentro de la posibilidad se vaya solucionando. Pero uh-huh. acá vemos que si nosotros hacemos presión, salió la caja chica el viernes. El miércoles, no sé, nos van a llamar de última para, como los chicos están en las aulas, sí. Entonces a lo mejor nos llaman a dialogar. Entonces siempre estamos sobre la presión de la situación y de la presión de ellos. Ahora, en infraestructura es algo que ustedes lo... Hace años. Sí, sí, pero la infraestructura este año, en su lema, cuando ustedes logran, digo, ustedes, FEB y SUTEBA, logran que UES emite un decreto, que es sí. un subsidio de 3 millones de pesos para sí. infraestructura y 500 mil pesos para mobiliario. Sí. Ustedes lo presentaron como un triunfo, como una gran conquista. Yo charlé la semana pasada con Pablo Díaz y le pregunté qué se hizo con ese dinero. Entonces, el secretario general de SUTEBA nos dijo que él... o ellos tenían como un registro lo que se había hecho, pero le pedía al gobierno municipal o al Consejo Escolar que dé a conocer qué se hizo con esa plata. Te pregunto a vos como FEB, ¿tenés información de qué se hizo con esa plata? ¿Cuánto llegó a cada escuela? No había cooperadoras, así que el 70% de las escuelas de Moreno tiene cooperadoras, así que se canalizó por Consejo Escolar. Porque bueno, si hace una conquista, después hay que merituar ¿qué se hizo con esa conquista? ¿O cómo, a partir de lo realizado, es una conquista o no? Exactamente. Bueno, lo que te dijo Pablo es cierto. En una reunión de UGEDE, el presidente del Consejo Escolar, Gabriel del Río, nos informó, porque había dos subsidios que provenían de provincia, que estaban destinados ya a determinadas escuelas. Entonces, con lo que había dado el intendente municipal, nos informó a qué escuelas, en este momento no lo tengo presente, ¿viste? A qué escuelas iba destinado. Nosotros estuvimos un poco monitoreando las acciones. Lo que pasa es que después nunca más nos volvimos a sentar. Entonces es el monitoreo nuestro, pero no la información de ellos. Porque a lo mejor nosotros podemos ver a través del directivo o del delegado de escuela que nos dice, sí, se hizo tal cosa... Y ellos a lo mejor te agregan que se hizo también parte de, por ejemplo, te digo, de lo que es electricidad. Sí. Pero no lo sabemos. Hoy, al día de hoy, lo único que tenemos como informe sí. es a dónde iba a ser destinado. No si se hizo. No si se hizo. Si llegó eso. En teoría, en algunos lados se hizo. Mm. Después tenemos un informe, que eso sí te digo, no lo pudimos chequear, que llegaron 180 mil pesos desde Nación destinados solamente para calefacción. ¿Cuánto? 180 mil pesos. 180 mil pesos a calefacción. Para calefacción. Mm. O sea, no tenían otro destino nada más que o reparación de estufas o compra de calefactores o red, pero era solo calefacción. Sí, a mí me parece que hay algo que se debe retomar, ¿no? Y que parece que, estoy seguro que a partir de lo que decidió UES con ese decreto, se dejó, pienso por un momento de lado, es discutir el fondo educativo. Pues son iba, 25 porque, millones de pesos. Entonces... Claro, a eso iba Rubén, porque una de las cláusulas que se firmó en la paritaria de marzo es que nosotros queremos controlar o mirar o que nos informen ese dinero que llega a la municipalidad, ¿dónde se destina? ¿Y cómo? Bueno, ese dinero que llega se puede monitorear, una palabra bastante pretenciosa en estos tiempos, en una rendición de cuentas. En la última rendición de cuentas, lo que pudieron trabajar los concejales que tuvieron interés, y estoy hablando de concejales de la oposición, sí, de saber qué se hizo con ese dinero, pudieron rastrear 3 millones y medio de pesos, me parece, sobre 22 millones. No, yo tenía 20. Bueno, pero igual. Bueno. Sí, viste, hablamos de 22 o 20, no, claro, no es lo mismo. No es lo mismo, pero bueno. Pero bueno, no sé si son 20 ahora que me lo decís o 22, pero en cualquier caso... Digo 20 porque fue lo que dijo el intendente. Sí, bueno, el intendente dice cada cosa. Claro, por eso te digo. Pero... En la reunión esa que nosotros tuvimos donde nos dio los 3 millones, dijo que él había recibido 20, que de esos nos daba 3. Bueno, este es un tema como para relanzarlo, me parece a mí, ¿no? Porque y que él rendía cuentas de eso. Sí. Era un monto para él, sí, y que él rendía. Bueno, mañana paro, el miércoles. ¿Cuándo discute FEP o cuándo discute el Frente Gremial, en caso de que no haya una respuesta positiva del gobierno de la provincia de Buenos Aires, continuar con esto? Y nosotros estamos en permanente comunicación, ¿viste?, para ver cómo seguimos con esto, porque tampoco queremos llegar o volver a repetir la historia de marzo. En esto somos conscientes. ¿Y qué es no repetir la historia de marzo? Y que los chicos se queden un mes sin clase. ¿Ustedes no quieren hacer eso? No queremos volver a hacer eso. Ajá. Pero... ¿Y entonces cómo hacen para que no ocurra eso? Claro, por eso te digo. Pero todo está en cómo del otro lado te hacen las ofertas o entiendan que lo que se firmó hay que cumplirlo de alguna manera. Bien, vamos a lo salarial. Un preceptor hoy cobra 1.840 pesos y un maestro 2.054 pesos de sueldo básico. Sí. ¿Qué le van a exigir a ustedes? Si yo tomo esta base, ¿no?, que es esta, o que vos me decís que es así, ¿qué le van a exigir a ustedes como Frente Gremial? O sea, que se adecue al... por lo menos a lo que nosotros tenemos como información de lo que fue, digamos, el índice de inflación nuestro. O sea, el real. El real. El real. ¿Y cuánto iría un básico, por ejemplo, de un preceptor o un maestro? ¿Cuánto tendría que llegar tomando en cuenta la inflación real? ¿Han hecho ese cálculo ustedes? Yo no lo tengo, yo. Está bien. Pero, digamos, sería... Tampoco voy a decir 6.500 de básico, porque eso es una locura. De los dos números que vos estás diciendo, no podemos ir nunca a 6.500 de básico. Pero sí tendríamos que tener un básico un poco más elevado, porque de ahí dependen todas las otras bonificaciones, tanto antigüedad, ruralidad, el cargo de los directivos. Nosotros tenemos muchas bonificaciones, o sea, que te hacen al sueldo, sí, pero... Sí. Digamos, no te aumenta. Está claro. No te aumenta tanto. ¿Hay sectores dentro del Frente Gremial, o bueno, por fuera del Frente Gremial, que piden un básico de 6.500 pesos? Sí. ¿Quiénes? Udogba. Ah, Udogba. Udogba pide... Claro, es una barbaridad eso. Claro, uno también tiene que ser hacer un análisis. Vos de 1.800 no podés pedir 6.500. O sea, tenés que tener una coherencia. No, para eso vamos y tomamos el poder y listo. Claro. ¿No? Claro, ¿qué vamos a pedir? Si de 1.800 vamos a 1.500, listo, tomamos la casa de gobierno y se terminó. Claro. Tenemos que tener, digamos, parámetros. Muy bien. Bueno, Zulema, muchas gracias y esperamos. Bueno, una cosita. Sí, dale. Viste que hay escuelas de doble jornada, sí, a partir de hoy. Moreno no tiene ninguna. No, claro, esto tiene que ver con el cumplimiento de la ley de educación del Exacto. año. Sí, sí, sí. Exacto. No hay. Moreno no fue seleccionada. Moreno no fue seleccionada. En la región nuestra, que es la novena, hay 2 escuelas de Malvinas Argentinas. Repetime, Zulema, porque no te escuché, discúlpame. Que en la región nuestra, que es la 9, que está integrada por San Miguel, José C. Paz, Malvinas y Moreno. Sí. Las únicas 2 escuelas que eligieron en esta región son de Malvinas. Son de Malvinas Argentinas. Sí, nosotros hemos dado el listado completo de escuelas. Uh-huh. Quiero decir algo, ya que está Zulema Vilte charlando y después vamos a hablar con una trabajadora de la asamblea que se convoca hoy a la tarde en la Plaza San Martín. Que no es que todos están haciendo paros hoy. Sí. Las escuelas privadas, algunas, sí, no hacen paro. La mayoría. El FINES no hace paro. Y las escuelas de gestión social tampoco hacen paro. Aclaro esto porque es importante en el momento de analizar, en algún momento lo tendremos que hacer, gringo, esta semana. ¿Cómo es que se compone hoy la educación? Claro, porque los miles son contratos. Claro. Tiene que ver con la precarización, porque si yo leo un preceptor 1840 mangos de básico, eso es precarización. Entonces, el FINES también es precarización. Sí. Y una escuela de gestión social también es precarización, ¿no? Y te digo más, el FINES tendría que tener lo que tuvo en su origen, que era para aquellos adultos que no habían podido terminar la secundaria. Sí. Hoy nosotros nos encontramos que tenemos chicos que tendrían que estar en la secundaria nuestra y están en los FINES. Bueno, no sé qué docente nos dijo hace poco que se está vaciando. No, una compañera del SAD. ¿Del SAD era? Sí. Sí, puede ser. Sí, una compañera nos dijo que se están vaciando las escuelas medias y las secundarias. Claro. Ahora, eso no es mejor calidad educativa, sino peor calidad educativa y precarización. Sí, porque vos calculás que educativa y laboral. Ellos están viendo materias por cuatrimestre. Y van dos veces por semana, tres horas. Es un gran debate para dar. En algún momento te convoco, Zulema, para dar un debate con algún docente de FINES a ver de qué se trata todo esto. Me parece que nos tenemos que dar esa posibilidad. Porque aparte te digo, no todo el que está dando clase en FINES es docente. Además, bueno. La frutilla del postre. Zulema, gracias. No, hasta al luego. Contrario a ustedes, buenos días. Hasta luego. No, me quedó ahí picando. ¿No? ¿Viste cuando pica en la 18? Y bueno, por ahí no es docente, pero lo apasiona dar clases. Es todo un debate, es todo un debate. Ahora, reiteramos la información. Sí, en las escuelas de gestión social hoy hay actividades. Y hoy se comienza el ciclo lectivo, la segunda parte. Las escuelas privadas también, en los FINES también. Entonces, ¿por dónde arrancar el análisis? Sí, el arranque del análisis para mí es esto que, bueno, Viltes lo confirmó. Un preceptor cobra un sueldo básico de 1.840 mangos. Y un maestro un básico de 2.054 pesos. ¿Cómo llegás a un salario digno? Bueno, se llega a un salario digno, decía Zulema Viltes, con esas bonificaciones, con las luchas que se dan desde los gremios y el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Se llega a un salario digno. Ahora, ¿qué representa llegar a ese salario digno? ¿Cómo se llaman? Docentes taxi, sería así. Y cuando se llega a eso, después se activa rápidamente todo un sistema en donde la titularidad se vuelve suplencia para otro y espera. ¿Qué se da y qué se recibe? ¿Qué dejó el conflicto de marzo? Además de 14 días de paro, ¿qué dejó? Esto que estoy leyendo acá. Por esto se cerró el acuerdo. 1.840 pesos, sueldo básico de preceptor, y 2.054 pesos, sueldo básico de un maestro. Esto es lo que dejó el conflicto de 14 días, en términos salariales. Después todo lo otro, que me lo explicó alguna vez el compañero Castillo, que no lo entendí, no porque él no fuera claro, sino porque la verdad es bastante complejo entenderlo desde un ejemplo, porque cada situación es única. El estatuto permite interpretaciones sobre situaciones únicas, que después se replican en varios, eso es correcto. Y de la misma manera la composición del salario es difícil de comprender. Ahora, este es un hecho, 1.840 pesos sueldo básico un preceptor y 2.054 pesos sueldo básico un docente. En instantes vamos a charlar con una docente, una directora de una escuela para que nos cuente lo que se va a hacer hoy a la tarde aquí en la Plaza San Martín. ¿Qué hacemos, gringo? Tanda de media hora. Recorte informativo. Hubo una pérdida de gas. ¿Cómo lo solucionaron? Fue, nos cortaron el gas 3 años con este. Nos decían que era falta de presupuesto. Venimos entregando notas, remitiéndonos a las notas anteriores de hace 2 años hacia atrás. Presionó también el enojo de las familias y el suspender la actividad. Es un jardín muy húmedo,

Recién decía la señora Yulena Vilte, secretaria general de FEP, no vamos a hacer lo de marzo. No vamos a estar 14 días de huelga. Ah, tendría que haber preguntado a Bernardo si van a ser más días de huelga o lo que está diciendo es que no vamos a hacer tantos días de huelga. Porque depende cuál es la consideración que tienen en la lectura de lo que se alcanzó hasta aquí, de cuáles son las verdaderas demandas y de qué manera se llega a fin de año. Bueno, hoy por lo pronto habrá en la Plaza San Martín una nueva convocatoria de la Asamblea en Defensa de la Escuela Pública. Está Leonor para charlar con nosotros. Leonor, ¿cómo te va? Rubén Bustamante te habla. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Bueno, ¿y cómo arrancaron este lunes? ¿Qué hiciste en la escuela? En realidad, como los paros vienen teniendo como la misma lógica de no tener instancias de resolución previa, lo fue en febrero y es ahora a principios de agosto, nos vemos en la situación de tener que ir a la escuela, primero porque lo tomamos como decisión, ¿no? Y después poder explicarles a los padres por qué nos encontramos otra vez frente a una medida de fuerza que no ha sido comunicada previa porque no hemos tenido la instancia de comunicarlo, ¿no? Entonces se han acercado varios. Hemos estado el sábado también, nosotros tenemos patios abiertos y hemos estado el sábado como también tratando de salvar las dudas que tenían las familias del barrio y hoy haciendo lo mismo en la entrada del turno. Y ahí en Satélite, las familias o las mamás y los papás, ¿qué tipo de protagonismo tienen o se acercan a escuchar? ¿Qué rol van cumpliendo ellos? Nosotros a lo largo de la lucha que llevamos adelante en marzo, en los 17 días de paro, lo que tomamos como decisión, digamos, de la institución fue que no podía ser un paro a puertas cerradas. Un paro dominguero. El paro dominguero. En casa. Claro. Entonces abrimos la escuela y generamos instancias de asambleas comunitarias donde poder ir monitoreando juntos la lucha, digamos, donde poder ir haciéndonos partícipe de la lucha desde los distintos actores que la fuimos sosteniendo. Hoy intentó ser lo mismo, no en un marco de asamblea, porque no tuvimos la oportunidad para convocarla, pero sí de decir, la escuela está abierta y cualquier situación, cualquier pregunta que me surja como familia la voy a poder resolver y la voy a poder acercar al espacio que podrán darme una respuesta o no. Vos, en la evaluación que haces, Leonor, de lo ocurrido en marzo, ¿se perdió una oportunidad o se ganó tiempo? Yo creo que se desperdició una lucha volviendo frente a acuerdos paritarios que creo que muchísimos de nosotros sabíamos que no iban a ser cumplidos. O sea, nosotros volvimos el 31 de marzo a estar dentro de las aulas, no suspendimos la lucha porque seguimos en estado de lucha, pero mucho de lo que eran nuestros reclamos puntuales sabíamos que no iban a tener canales viables para resolverse, porque no había intención de hacerlo. Digo, si nosotros nos retrotraemos al cómo volvimos al 31 de marzo, todas nuestras solicitudes y nuestras formas de lucha y por lo que luchábamos se sostienen a hoy agigantadas. Digo, la infraestructura en las escuelas, si se caía a pedazos, ahora se cae a mil pedazos. Nos han hecho reducciones del SAE, no tenemos la obra social en condiciones, no le pagan a nuestros compañeros. Estamos en igual situación, peor que el 31 de marzo. ¿Y quién también nos surge la pregunta, ¿dos días resuelven? No resuelven. Quizás dan como una tregua a nosotros, como comunidades pedagógicas, de decir, nos volvemos a encontrar para volver a pensarnos en un estado de lucha, ¿no? Esto es lo más puntual que vemos ahora. Digo, una de las cláusulas para la vuelta era generar una comisión de monitoreo sobre la inflación tragándose el sueldo. El gobierno lo toma hoy como caballito de batalla diciendo que la inflación no supera al aumento otorgado al 31 de marzo. Uh-huh. Pero claro, es un gobierno que disocia la realidad de la fantasía, entonces ellos creen que no hay la inflación que nosotros vivimos en el cotidiano. Claro. Entonces, digo, esa sola cláusula, esa sola variable de la lucha, que fue como la más fogoneada como logro, es la que se nos queda a pedazos. No existe una comisión de monitoreo y la inflación se tragó nuestro aumento y lo superó ampliamente. Uh-huh. Eso es una responsabilidad compartida, gobierno y representación gremial. Gobierno y gremios. Por eso. ¿Es más del gobierno o de los gremios? Yo creo que a costo de sentir cierta angustia cuando uno comprueba estas cosas, creo que son acuerdos que estaban dados. Digo, sabíamos esto, cuando volvimos sabíamos que no íbamos a tener las respuestas que se nos dijeron que se nos iban a dar, pero además liberamos la cancha como para que esas respuestas no se den. Frente a la presión tan fuerte de los espacios chiquitos como las escuelas, de las seccionales opositoras, es que se y de un gremio que constituye un frente, y donde hasta uno de esos constituyentes del frente, como FED, diciendo previo a las vacaciones que no iban a volver, que no iban a iniciar las clases, hay como una situación de apretar para tomar una decisión que estaba cantada, ¿no? Uh-huh. Vos fíjate que una vez más llegamos a una situación de paro sin asambleas previas. No hubo asamblea ni de afiliados ni de delegados para resolver. ¿Y qué es el gremio? Y hay un mandato a los secretarios generales que amplía esa posibilidad de, frente a una situación de emergencia, viabilizar un estado de lucha, digamos. Uh-huh. Pero bueno, cuando no hay procesos democráticos de organización para intentar buscar caminos de solución, nos hace agua toda la lucha. ¿Y hasta dónde marchó este proceso, esta convocatoria de la Asamblea en Defensa de la Escuela Pública? ¿A qué punto llegó? Yo creo que a un punto en el que, como un proceso de organización fue muy interesante, porque digo, aquello que nos sostiene en SUTEBA, porque somos yo que soy del gremio SUTEBA, ¿no? Sí. El resto es de otros gremios o muchísima gente no afiliada a ningún gremio. Lo que nos sostiene en un espacio de lucha es poder organizarnos colectivamente y poder tener palabra colectiva. En nuestros espacios gremiales eso cuesta mucho, nuestros espacios establecidos. La asamblea que hizo generó un espacio de diálogo horizontal y te diría circular que se uh-huh. sostuvo. También es cierto que frente a los no, hay mucha dificultad en poner el cuerpo y decir, vamos, seguimos yendo por el sí. Porque, digo, hemos ido a entrevistas con responsables del consejo, responsables de la municipalidad, responsables del gremio al que pertenecemos, y las situaciones fueron siempre oscuridades. Digo, a mí me tocó ser parte de una entrevista, citada una entrevista, para ver si se viabilizaba la ayuda desde el Fondo Educativo para la Escuela de Infraestructura, donde fui citada y quien tenía que estar en la entrevista coordinándola no estuvo. Claro. Entonces, eso como un detalle. Digo, los 3,5 millones de pesos, acuerdo que se hizo frente a la municipalidad, recordarás vos. Sí, claro. No está ni siquiera viabilizado ese monto, ¿entendés? No es que vamos por los 25, como dijimos ahí. No, ahora ni siquiera podemos saber cómo se viabilizó lo mínimo de los 3,5 millones. Uh-huh. Entonces, esa es la cuestión que nos pone frente a la situación de decir, bueno, hay que volver y hay que volver a entrar en contacto territorial, hay que ir escuela por escuela, hay que encontrarnos nuevamente, hay que volver a estar en estado de diálogo permanente, ¿no? Te hago dos preguntas finales, Leonor. Perdón. Sí, en tu escuela, vamos porque recién esto se lo consulté la semana pasada a Pablo Díaz, sí. También hoy a Zulema Vilte, ¿qué sucedió con esa conquista de los 3,000,000 de pesos? 3,000,000 de pesos para infraestructura, 500,000 pesos para mobiliario. Y Pablo Díaz lo que respondió en este programa fue: nosotros tenemos los datos de algunas escuelas, pero le pedimos al gobierno y al Consejo Escolar que dé a conocer, que dé a publicidad lo que se ha hecho con el dinero. ¿En tu escuela llegó algo? Nada, absolutamente nada. Tuvimos la visita de un inspector en dos oportunidades como para relevar lo que venía siendo un relevamiento, porque hemos mandado notas y notas y notas. Nos hemos sumado al relevamiento que hicieron las escuelas en defensa de la escuela pública. Hemos sido parte del relevamiento que presentó el diputado Ricardo Vago. Hemos estado en todas las instancias de pedir que se nos resuelva. A nosotros se nos está cayendo el techo, se nos cayó una cumbrera, se nos cayó la parte donde está el desagüe, por lo tanto todo el agua en lugar de caer al patio cae adentro de los salones. Eso fue observado, nos prometieron una respuesta, hasta hoy la esperamos. ¿El mobiliario? Nosotros no hemos recibido mobiliario. Ajá. El mobiliario, porque viste que había no 500 mil pesos, que es así, mira, tengo acá el acta acuerdo, el comunicado de prensa del municipio decía así: servirá para poner en marcha un taller permanente de reparación del mobiliario por parte del Consejo Escolar. También tomamos la decisión de entregar otro subsidio de 3 millones de pesos a las cooperadoras. Claro, el 70% de las escuelas no tiene cooperadoras. Que después nos enteramos que no tenían cooperadoras el 70% de las escuelas. Me parece que hay engranajes que en algún momento se han desconectado hace muchos años, no es de ahora, y que hoy tienen la dimensión precisa, ¿no? Entonces, puede que mañana salga Scioli y diga: les vamos a reparar todas las escuelas, y desde las conducciones gremiales digan: esto es una conquista. Yo decía hoy, charlando con Gambina al comienzo del programa, y en una especie de editorial, que a veces creo que nos pasa esto de la necesidad de que nos mientan y tomar esa mentira como algo verdadero que en algún momento se va a convertir en real. Porque soportar la realidad es pesado, ¿no? Sí, en realidad esa es la lógica de este proyecto nacional y popular, ¿no? O sea, por lo menos en el discurso tengamos victorias. Esta es la realidad. Sí, sí. Pero nosotros que estamos en el territorio a diario, sabemos que esos discursos se transforman en derrotas cada día. ¿Entendés? Uh-huh. Porque digo, cada vez que no tenés a un pibe donde sentarlo, o cada vez que hoy, concretamente hoy, no llegó el pan y no llegó la mercadería a la escuela porque estamos de paro. Se sigue sosteniendo esto de días de paro, no hay comedor, cuando los comedores no cierran. Porque los auxiliares los sostienen a costa de muchas veces no ser funcionales a sus propios gremios. Hoy estamos bajo un paro de ATE y nosotros tenemos un auxiliar que vino para no suspender el comedor y no llegó la mercadería. ¿Entendés? Entonces decimos, es tan la distancia que existe entre lo que se piensa o se desea o se cree o se transforma en discurso para que sea victoria con la realidad, que a mí me parece que el puente que hay que tender es un puente que va a tardar mucho tiempo, ¿entendés? Sí. Porque digo, las escuelas no se caen a pedazo desde febrero 2014, se caen a pedazo hace 10 años. Digo, y tampoco la resolvía un fondo escuela, era un parchecito, pero por lo menos teníamos un parchecito, ahora ni siquiera tenemos parches. Entonces nosotros, el otro día hablábamos y decíamos, en estas instancias donde vemos que nada es nada, vamos por la miseria de la victoria. Entonces yo peleando para que me den más pollos y más leche, sabiendo que el pollo y la leche que llegan es de última calidad, pero los chicos comen. ¿Entendés la lógica? O sea, vamos en la pelea a que nos den lo que nos corresponde, aunque lo que nos corresponde sea lo peor, pero por lo menos lo que nos corresponde. En la infraestructura es lo mismo. Queremos tener luz. No nos importa si nos hacen un puente o nos ponen una térmica. Queremos tener luz. Ahora, debiéramos exigir que toda la instalación de una escuela se transforme. No podemos. Pero tampoco tenemos luz. Claro, porque tampoco nos hacen el puente. ¿Sabés que recién charlábamos con Bernardo aquí? Y cuando terminamos la nota con Vilte, y se lo pregunté a ella, hoy la escuela pública tiene toda esta precarización y esta destrucción, ¿no? Y es todo un símbolo y un síntoma de este tiempo, Leonor, que, por ejemplo, los fines hoy no hagan paro. O que las escuelas de gestión social no hagan paro. Que las privadas no hagan paro. Entonces, ¿en qué momento se diversificó tanto la educación? Para precarizar a la educación, no para mejorarla, ¿no? Si queremos discutirlo en ese plano. Pero estamos planteándonos en las precarizaciones, no una precarización, sino en las precarizaciones que hay. Y esas precarizaciones construyen privilegios y establecen enormes diferencias. Entonces puede ser que una escuela, cuando vuelvan las clases, ¿no? Esto de regresar a clases, vos tenés que librar una batalla en satélite, ¿verdad? Sí. Y tu escuela puede ser diferente en composición, en mirada, en desarrollo, a una escuela que está a 300 metros, que puede ser otra isla, y son islas. El tema es que se va hundiendo el continente. No es que van a flotar per se, se van a hundir. Y no hay abordaje a esto, no hay flotadores. No, es como dijiste vos, bueno, tráeme la leche, si es la peor, bueno, que sea la peor. Ahora, peor sería no tener leche. Esto es terrible, sinceramente es terrible. Pero además es una lógica que la vamos incorporando, o sea, vamos, para no morir en el camino, naturalizando lo que no debemos naturalizar. O sea, esto de la precarización que vos decís. Nosotros naturalizamos que el SAT, Secretaría de Asuntos Docentes, que debiera tener un lugar donde funcionar, funcione en el medio de una secundaria, en el Zoom de una secundaria, y que no tenga una red como para cargar a nuestros compañeros que ingresan o que tienen bajas a sus trabajos. Hoy tenemos en nuestra escuela un compañero que no cobra desde el año pasado, porque no ha sido cargado en el sistema, porque cuando pudo haber sido cargado en el sistema, dejó de estar el sistema porque dejó de estar el espacio del SAT. Entonces, y vos después decís, ¿y esto no pagan el alquiler de un espacio público? Sí, bueno, pero es la misma lógica de la región sanitaria Merlo. O sea, Otacé cambia de lugar político, se va al masismo y sale la región sanitaria de Merlo y la tenemos instalada en un lugarcito del hospital. Ahora cambió eso, lo aclaro, porque ahora ya se han mudado ahí en la calle España, se han mudado, pero fue esa la lógica. La calle España. Hoy, sí. En la radio abierta, este es uno de los ejes también de discusión, ¿no? Ajá. Y de poder pedirles a las personas de salud y a las personas del SAT que puedan venir a compartirnos esta situación. Porque digo, es como que estos puentes que decíamos son necesarios tender, se están cortando por todos lados. Sí, y acá, ¿sabés qué creo? Cada como, vez más como, difícil. Sí, y hay algunos, digamos, se vuelven más difícil en planteos que ya son políticos, si gana Massa esto cambia, ¿no? Entonces hay que bancar un año. Banquemos un año esto así porque gana Massa y cambia esto. Y lo que estamos reflexionando contigo, y lo hicimos hoy con Julio Gambina a comienzo del programa, es que esto no lo cambia un tipo. No, un tipo va a perfeccionar esta naturalización que destruye. Es cómo hacemos para reconstruir puentes que sean nuestros. ¿No? ¿Cómo decir que no? Vos dijiste recién, hay que construir el sí. Por ahí yo te diría, no, yo así no puedo trabajar. Así yo estoy destruyéndome y destruyendo un pibe. No. Pero ese no aparece, ¿no? Porque hay que sostener y tiene que ver con esa naturalización a la que hacías referencia vos. Bueno, hoy a la tarde, además, a las 15 horas, me decías. Sí, decime. El no, perdón, Rubén, el no tiene que ver con sumarnos. Claro. ¿Seguro? ¿Entendés? Sí, consumar sí. El no nuestro, el no en la salud, el no en la vivienda. Esa es la única posibilidad. Digo, sumar luchas que tengan que ver con darle más presencia y más visibilización al reclamo. Y a nosotros, docentes, eso nos cuesta. Y además, no hay muchas instancias donde poder hacerlo. Fue toda una discusión el viernes en medio de nuestra asamblea que tuvimos para la preparación de la radio de hoy, si nos sumábamos a la lucha que se está dando en este momento en la provincia y a nivel nacional. Y dijimos, no, en este momento nuestra necesidad está puesta acá, en lo local, y la visibilidad tiene que volver a ser local. Y tenemos que abrir la posibilidad de entrar en diálogo con las voces locales. Uh-huh. ¿entendés? Como para volver a construir o para seguir construyendo un pequeño puentecito que nos conecte por lo menos a los de este sector, ¿no? Esa es la intención también de la radio, es poder hacer como una trayectoria de lo que fue la lucha previa al 31 de marzo, las no victorias, las nada victorias del 31 de marzo al 4 de agosto, y poder entrar en diálogo con esas situaciones. Sí, a mí me... Y poder también aclarar y clarificarnos todos dónde está la responsabilidad de toda esta cuestión. Me parece piola el planteo, inclusive para definir la lucha, porque si hacemos que luchamos, retrocedemos 20 pasos. Sí. ¿No? Porque es una impostura, y vivimos en un sistema de imposturas. Esto del relato que hacías referencia a vos tiene que ver con eso. Si decimos que estamos luchando, pero en realidad no damos ningún paso en el sentido de cuestionar a las autoridades que nos ponen en esta situación, no solamente no estamos luchando, sino que estamos legitimando cualquier respuesta que del gobierno que te oprime te va a dar mañana, y lo vas a terminar reconociendo. Bueno, estamos en esa instancia. Hay que, ¿vos querés para finalizar que lo que se pretende o lo que quieren hacer ustedes es legitimar la lucha? Y legitimar la lucha es darle dimensión. Y volver a darle visibilidad. Y volver a ponerle palabra que la construimos entre todos. Por eso volvemos, digamos, a la calle en una instancia de radio abierta. Bien. No volvemos de cualquier manera. Volvemos tratando de sumar nuestras voces para volver a decirnos en esta lucha, digamos. Por eso hoy, en la Plaza San Martín, a las 3 de la tarde nos vamos a estar encontrando todo el que quiera pasar, informarse, dar su opinión, acercar un pedacito de otra lucha o acercar un pedacito de otros reclamos que vienen siendo muchos, ¿no? Muy bien, Leonor, gracias. Un abrazo. Que andes bien. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, gringo, tenemos que despedirnos, ¿eh? Sí, estamos ahí. Bueno, algunas conclusiones podemos entregar, ¿te parece? La primera, me voy a quedar con algo que dijo recién Leonor Rodríguez. La lucha local. La lucha local. Nosotros hacemos un programa que básicamente, yo te diría en un 80%, busca potenciar lo local. El no es para sumar. No buscamos restar. No a esto significa pararse frente a quien tiene el poder y exige una postura que, ante una respuesta mínima de todo aquello que no cumple, se vuelve un sí, se anula el no. Se anula el no como una fuerza de resistencia y construcción. No es el no en el sentido de aborrecer cualquier instancia de diálogo, mediación, no es eso. Eso es bien hegemónico. El no significa estamos acá. Eso es lo primero. Entonces, estar acá es asumirse que tenemos los pies en la tierra y no en el barro, y que estamos en condiciones de dar mínimas luchas, no de máximas. Si quieren ustedes, no hay que hacer un puente de aquí a Capital Federal, alcanzaría un puente de satélite a Catonas, ¿no? Entonces me parece interesante esto de que la lucha sea local. ¿Y por qué me parece interesante? Porque aquí, Moreno, es un territorio de enormes experimentos. Les voy a hacer un repaso muy veloz. Un funcionario público de la Dirección de Política Ambiental denunció que su casa fue baleada porque están haciendo controles de fiscalización de empresas. ¿Entienden a esto? Siendo que Moreno, a lo largo de los años, ha trabajado en el sentido no medioambientalista, sino de erradicación de empresas. Por eso hay una cerca del Country San Diego, que es altamente contaminante. La curtiembre de Paso del Rey, los frigoríficos de Moreno Sur. Porque la política no ha sido clausurar, es a ver en qué momento ustedes pueden mejorar un poco la tecnología para que no contaminen tanto. Aquí hay 14.000 chicos que no van a recibir algo que es universal, como el desayuno y la merienda. Aquí hay una maternidad de baja complejidad cuando la mayoría de los embarazos adolescentes que tiene hoy Moreno, que va creciendo en tasa demográfica, son complejos. Aquí hay un solo hospital. Aquí hay una región sanitaria que hace poco se mudó, y me acordé cuando hablaba Leonor de haber charlado con Camila, es una compañera que está trabajando allí, que no pudimos hacer el tiempo para charlar con la directora, pero hace poco se mudó a la calle España, España y Pellegrini. Acá hay una escuela que no tiene escuela. ¿Quiere que siga? Podemos seguir hasta las 2 de la tarde haciendo solamente enunciados sobre datos informativos. ¿Cómo es imposible trabajar lo local? ¿Por qué? Porque lo dijo este dirigente de la Cámpora la semana pasada, cuando ante una pregunta él señaló algo que es propio del tiempo y de la posmodernidad, si quieren ustedes. Él dijo, tratamos de ir al barrio, aunque vayan al barrio, vamos a decir que van al barrio, pero dijo, lo importante es lo nacional. Sí, no tanto lo municipal o lo provincial, lo nacional. Entonces, ¿lo nacional qué sería? Hacer un discurso encendido de que los buitres son malos. Hacer un discurso, pero muy encendido, que Clarín es un enemigo y que construye... Eso es lo nacional. Porque no hay una incidencia respecto a lo estructural que charlamos en la mañana de hoy con Gambina. Ahora, como eso es inaccesible modificarlo, porque es inaccesible, salvo que adhieras al gobierno, y si te opones al gobierno de manera clásica, tampoco intervenís ni modificás. ¿Lo local sí? ¿O no lo tenemos más cerca? Acá tenés las fiscalías en donde las mujeres que son violentadas no son recibidas a una comisaría de la mujer que expulsa, un juzgado de familia que expulsa. ¿Cómo que no tenemos material para trabajar aquí? La pregunta es ¿por qué no lo trabajamos? ¿Qué conduce a no trabajar lo local? Bueno, esa es una pregunta. Yo no tengo una respuesta. Sí tengo una inquietud de seguir trabajando lo local. Otro condimento que traía la compañera docente que hablaba anteriormente tiene que ver con esto, hacer partícipe a la comunidad de las luchas en las cuales tiene como protagonistas a los docentes, y esto tiene que ver porque los docentes tienen una organización gremial que posibilita, digamos, el llevar adelante una lucha por la educación pública, y que en este caso ella nos comentaba que intenta llevar adelante una tarea de difusión justamente para legitimar esta pelea de los docentes, porque una de las cosas que se han dado en este último tiempo tiene que ver con la legitimidad que tiene la educación pública, que es histórica, la imposibilidad de llevar adelante paros por tiempo indeterminados en un servicio, pongámoslo de ese modo, o podemos ponerlo como un derecho humano que debe ser garantizado para el pueblo, para los niños de los sectores populares, fundamentalmente, que es la escuela pública. Entonces ahí hay una tensión, hay una contradicción haríamos muy mal en no ver y no tratar de pensarla. No es lo mismo hacer un paro y hacer una toma y parar la producción, por ejemplo, de LEAR o de PATI, ¿no? Que hacer parar la educación pública cuando los beneficiarios directos de la actividad de la educación pública son los niños de los sectores populares. Entonces, analizar esa cuestión es un poco, creo yo, lo que estaba proponiendo esta docente Leonor, ¿no es cierto? Sí. Que nos estaba llevando a reflexionar en relación a esto, que por eso lo territorial cobra mayor relevancia cuando uno pone la perspectiva en eso, en que la lucha no solo es una lucha entre los docentes y el Estado, el patrón en este caso, el Estado, sino que involucra necesariamente, porque compromete la vida cotidiana de los sectores populares, la comprometen realmente, y que por lo tanto deben ser partícipes de esta lucha para que esta lucha sea legítima y sea realmente una lucha por la educación pública y no una lucha sectorizada a un grupo de trabajadores docentes que quieren mejorar su salario, que por supuesto es legítimo, por supuesto que es legítimo, pero además involucra a la educación pública como un derecho humano que también debe ser defendido, ¿no?, por parte de el sector de los docentes y también por la comunidad. Entonces, en esa lucha de legitimidades, porque obviamente el patrón, que en este caso es el Estado, va a buscar horadar esta legitimidad, ¿de qué manera? Diciendo que se está privando a los niños de un derecho que es la educación pública. Y eso deslegitima la lucha. Entonces, lo territorial, desde esa perspectiva, cobra real relevancia. Y, por supuesto, hay una dirigencia sindical que ve esto con muy malos ojos, porque esto hace que el poder se les escape un poco de la mano, porque el poder de la dirigencia de los sindicatos docentes está en la mesa de negociación, no en el territorio. Como pregunta, Gringo, y lo último de mi parte, ¿no? Esa legitimidad a la que hace referencia, a la que apuntaba, entendemos, Leonor, palabra que para nosotros es más que sentida. Si en una escuela la leche que llega es de muy mala calidad y el pan también es de mala calidad, si no llega la mermelada, ¿no sería esto por lo menos un antecedente, si querés? Un antecedente para pensar que ese niño o niña merece una leche de muy buena calidad. ¿No sería una buena medida de comienzo? Hacer una reunión con todos los padres y decir, miren, sus hijos merecen una leche de muy buena calidad y merecen la mejor mermelada. Pero además de merecerla, a la mejor mermelada de la leche, podemos tener una leche de muy buena calidad y una mermelada de muy buena calidad. Me parece que esto lo estoy pensando ahora, ¿no? Puede ser un elemento constitutivo de un arranque distinto si es que se entiende el retroceso. Porque el retroceso es lo que dijo la señora Leonor hace instantes, que llega leche de muy mala calidad, pero peor es que no llegue ninguna leche. Es tan fuerte, es un golpe tan duro, que deberíamos arrancar de ahí. Porque no estamos hablando ya si los conocimientos impartidos al niño o a la niña son los adecuados. Es como si eso ya estuviera consolidado, ¿verdad? Ahora pasamos al otro plano, que es el de la alimentación, que ya no es alimentación, sino que le damos de comer. Esto. Bueno, qué sé yo, son preguntas y mínimas reflexiones. Nos tenemos que ir. Quienes hicimos recorte en el día de hoy, Cintia, Bernardo, Julián, quienes habla Rubén. Mañana estamos con ustedes. Recuerden, 15 horas en la Plaza San Martín. Vayan a la Plaza San Martín. Ahí se hace una radio abierta en defensa de la escuela pública, con todo esto que hemos charlado en la mañana de hoy. Y les recuerdo que es muy importante para nosotros, y en especial por todo lo que considera el trabajo de hacer un programa de radio. El día sábado 9 de agosto, ahí voy, el día sábado 9 de agosto, en el patio de los Nadies, Yolí 608, Mundo Bullicio, que no te distraigan, festejan 2 años al aire, no 2 años de esta radio, ya aprendí, ¿verdad? Te esperamos para compartir proyección, animación de crítica, humor, van a tocar el Club de los Mutantes, que se curta una barra muy accesible, fiesta habrá allí, lo recaudado será para FM Moreno, así que para todos los compañeros que hacen ese programa, desde ya, gracias por estar acá, ¿no?, por compartir y por intentar construir una radio comunitaria. A ver, nos vamos al mostrar la aldea, mostrás el mundo. No hay diferencia. Es meritoria, noble, valorable y valorada la tarea. Abrazos, Miguel Bulgari. Bueno, nos vamos. Gracias por estar de ese lado. Mañana nos reencontramos aquí en el 90.1. Chao. Chao, hasta mañana. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran.